Carmín de las Auroras. Hoy me trae un nuevo día y una astilla de tu vida, de tu amor. Dale, calo, calo, calo. El marfil de tu sonrisa se estacionó junto a tu tierra y morena, bien chaqueña. Al llamar el corcel, es el potro de tu corazón. Sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos, que endulzó nuestra vida de amor. Manu Mix. Se fue al campo verde de...